escena. Hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Seguimos pidiendo por la libertad de Milagro Sala y la de todos y todas los compañeros y compañeras presos políticos. Y seguimos creyendo, con Carlitos Cajade, que si el mundo no se piensa desde el pobre, se construye contra Dios. Y que si pensamos el país desde Macri, lo pensamos para unos pocos. Y si lo pensamos desde la Negri, lo pensamos para todos. Esto es un horizonte y un faro para los militantes y dirigentes sociales y políticos de nuestro tiempo. De lealtades, desaprendizajes y mujeres en lucha. Mientras seguimos siendo testigos de las traiciones de los dirigentes sindicales que se siguen manejando al compás del dinero de las obras sociales y del diálogo mentiroso propuesto por el gobierno y avalado por el impresentable episcopado argentino, hay sectores que se siguen organizando, que siguen luchando y que siguen ocupando el espacio público, reclamando frente a esta máquina de hipocresía, exclusión y muerte que es Cambiemos. El llamado operativo Aprender, ¿algún resabio de la dictadura eso de operativo? Que esconde una privatización del sistema educativo, a partir de un diagnóstico que está hecho de antemano para seguir desfinanciando la educación pública y sacar la conclusión de que todo está muy mal y hay que transformar la educación para que deje de ser, como dijo Bullrich, sincerando su pensamiento, una máquina de hacer chorizos. Esto va unido a su otro pensamiento, cuando dijo que había que hacer una nueva conquista del desierto educativo. Ya sabemos hacia dónde apunta el genocidio educativo. Pero se encontró con la organización, la protesta y la lucha de docentes, padres, estudiantes y directivos que defienden la educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad. Junto a esto, venimos de la concentración y la marcha Ni Una Menos, en donde nuevamente el movimiento de mujeres nos da un ejemplo de resistencia, organización y lucha frente a un gobierno que habilita, desde su discurso y sus políticas, el odio y la violencia de género. Las mujeres están de pie, y es tarea del resto del campo popular no solo acompañarlas, sino también tomar su ejemplo de organización. Hablamos de organización, y para eso es necesaria la lealtad, el superar las pequeñas contradicciones para enfrentar al enemigo verdadero. El lunes hicimos memoria de una fecha que cambió la historia de nuestra patria, en donde el subsuelo de la patria sublevada se hizo protagonista y hacedor de su propio destino, y supo ser leal a su líder, aunque las vanguardias iluminadas nunca lo pudieron y lo puedan entender. Hoy es tiempo de ser leales al pueblo y dejar de lado mezquindades e intereses egoístas, si queremos que la destrucción no sea total e irremediable. Por eso, como dijo Cristina, tenemos que construir una mayoría lúcida, esclarecida y que sepa defender sus intereses. Ese es nuestro desafío y la tarea en la que debemos comprometernos como militantes, en las calles, en el barrio, en las universidades y en los lugares de trabajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies. Che, hoy alguien decía en la radio, me parece que Carlos quería decir algo antes de decirle. Ah, bueno, no, decía alguien en la radio, Tony, que desde el año 52 recién las mujeres votan. Sin embargo, todos, cada vez que hablamos de la democracia, decimos que estamos en un estado democrático desde 1912. Exacto. ¿No? Y me parecía interesante esa esa reflexión, ¿no? Esta cosa de nosotros que somos del palo, ¿no? Lo pongo entre 80 comillas. Sí. También caemos muchas veces, ¿no? En este tipo de afirmaciones, ¿no? Sin tener en cuenta ese detalle, ¿no? Que la mitad de la población no votaba, por ejemplo, que las mujeres no votaban hasta el 52, y sin embargo hablamos de un Estado democrático desde mucho antes. Y es parte de una construcción de pensamiento, de una construcción de sentido común que se ha hecho y que todavía no hemos roto, ni dentro del campo popular, más allá de que se han hecho muchos avances. Pero todo esto que representa el movimiento de mujeres, me parece que está marcando un antes y un después, no solamente en una concepción de democracia que sale de una democracia representativa para pasar a una democracia participativa, a esta cosa de darnos cuenta que las conquistas que en algún momento se pueden lograr a nivel político, primero tienen que pasar por la calle, por la lucha, por el ocupar los espacios públicos, y eso después en algún momento hay que intentar concretizarlo en políticas públicas, pero si no hay lucha, no hay transformaciones, y me parece que las mujeres en esto nos están dando un ejemplo, sobre todo en estos momentos, en donde sigue habiendo demasiada mezquindad y demasiado egoísmo, y no nos damos cuenta que este momento de nuestra historia, de nuestro país, exige de nosotros respuestas mucho más contundentes de las que estamos dando, y sin embargo las mujeres sí las están dando. Y no terminamos de tomar conciencia, ¿no? Yo ahí, Tony, lo que sí veo como un matiz, digamos, es que en ese sentido las mujeres y las compañeras hace tiempo que tienen claro el horizonte hacia el que están yendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, generar la unidad frente a algo que es, digamos, tan explícito en la opresión a la que la sometemos. Entonces, en ese sentido, digo, es como, bueno, unirse, y está claro el enemigo y está claro también el horizonte o cuál es la sociedad que hay que construir. Totalmente. Me parece que en el otro caso, en el caso más, cuando uno piensa la situación o la coyuntura del país, y vos traías a colación esta frase de crear estas mayorías, ahí, digamos, uno que también aporta su granito de arena a la unidad, también se pregunta la unidad con quiénes y para qué. Porque, bueno, es parte del otro debate también que hay que darse, porque una cosa es la unidad y otra cosa es el amontonamiento, que no trae muy buenos resultados tampoco. No, eso está totalmente de acuerdo. Yo cuando hablo de unidad no hablo de todos con cualquiera, pero sí es verdad que hoy hay que enfrentar a un proyecto que nos está destruyendo por dentro y que no tomamos total dimensión de lo que está haciendo. Porque no solamente está generando hambre en los barrios, exclusión, la falta de trabajo, sino que está construyendo un nuevo sentido común, una hegemonía de pensamiento que está calando muy fuerte, que ya había empezado a calar hace unos años atrás, pero que hoy está muy presente, porque muchos de los mismos que hoy participaron de las manifestaciones de Ni Una Menos, y no hablo de las mujeres, hablo de los varones que participamos ahí, después vivimos y seguimos teniendo una construcción de pensamiento y de actitudes totalmente machistas y patriarcales. Y esto también es generado, ¿no? Y este mismo gobierno que insiste y dice que está a favor de esta marcha, toda su construcción es totalmente machista y patriarcal y está fuera de la posibilidad de construir con las mujeres. Por eso yo me digo a mí mismo, está bien, es verdad que no es que no hay que estar amontonado, pero me parece también que, bueno, a veces en algunas cosas hay que ceder un poco si queremos después dar otro tipo de pasos en una disputa mucho más profunda, ¿no? Pero no sé. ¿Cómo han cambiado las épocas, no, Tony? Digo que esta de las mujeres, de la diversidad sexual, son las grandes revoluciones de nuestro tiempo. Sí. Y uno se acuerda de los cantitos de los años 70, de comienzos de los 70. Sí. No somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FARC y montoneros. Sí. Entonces, cuando estamos por despenalizar por lo menos el uso medicinal del cannabis, donde tenemos el matrimonio igualitario, y se acuerda de otros cantitos, como por ejemplo, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel, y cuando vos se los contás a los chicos de ahora que se cantaba semejante cosa, se ríen y dicen qué inocentes. Porque como dice por ahí un pensador que se llama Frederick Jameson, a nosotros se nos hace más imaginable el fin del mundo por una catástrofe ecológica que el fin del capitalismo. Sí, me parece que eran coyunturas distintas, momentos distintos, y había luchas que todavía no estaban visibilizadas, ¿no? Como las hay hoy, no fueron creciendo en esa lucha. Indudablemente, y lo del fin del capitalismo es un deseo, un sueño y una lucha que seguimos teniendo y una utopía que hacia la que seguimos caminando. ¿Que es complicado? Y sí, es complicado, pero me parece que hemos dado pasos y que podemos seguir dando pasos hacia eso. Es cuestión no solamente de decirlo en el discurso, porque después también tenemos que estar dispuestos a no vivir de una manera capitalista. Y yo no sé cuántos, y me incluyo, de los que hablamos en contra del capitalismo, después estamos dispuestos a vivir de una manera no capitalista. Porque después es muy lindo tener las cosas a último modelo y todo, es muy lindo. Entonces, también exige de nosotros una transformación de pensamiento muy grande, ¿no? De pensamiento y de actitudes coherentes, ¿no? Recién te escuchaba, Tony, sobre la importancia de ocupar el espacio público para hacer visibles las luchas, y enseguida se me venían a la cabeza todas las como pequeñas imágenes de la marcha de recién, al menos la marcha en La Plata, desde Plaza Moreno por el centro de la ciudad, donde había miles de mujeres, también con el impacto que genera ver a todas esas personas vestidas de negro y refugiadas también abajo de sus paraguas, algunas con sus hijos, con sus bebés, y todos los pequeños encuentros, más allá de este gran encuentro de mujeres que se vivió hace poquitos días nomás, pero estos pequeños encuentros también había mujeres que, por ejemplo, decían que algunas, o que era la primera vez que iban a una marcha, o que hacía mucho que no se encontraban con otras mujeres, o que no habían podido hacer paro en sus lugares de trabajo a medida, pero que sí estaban participando en la marcha. ¿Y cómo surgió también la idea y la iniciativa de hacer esta movilización hoy? Porque no fue ni en torno a un efeméride ni algo que organizó alguien desde arriba, sino que surgió de la rabia y la indignación por el caso de Lucía, pero también por la represión del encuentro de mujeres y por como ya distintas cosas. Era la necesidad de decir, bueno, busquemos un día y que sea a nivel federal, a nivel nacional. Y también se sumaron compañeras de otros países de América Latina, en ciudades de Europa también. Estuve mirando hace un rato por tele, impresionante, la marcha en Chile fue algo impresionante. Sí, en México también. Pero Chile creo que fue la más importante en toda América Latina. Y estuve escuchando a la Camila Vallejo también, marcando la importancia del movimiento de mujeres argentinos, que como que va llevando la batuta en un montón de cosas, ¿no? De esta lucha. Y para mí es un ejemplo. Para mí el movimiento de mujeres en Argentina es un ejemplo. Después podrá haber un montón de disputas internas y cosas que son lógicas, y habrá en cosas en donde nunca se pondrán de acuerdo y en otras que sí se pondrán de acuerdo, pero me parece que lo que fue el encuentro de mujeres, ¿no? Casi 100.000 mujeres en Rosario, y lo de esta marcha que se armó rápidamente y se organizó rápidamente, es fruto de que se lleva un camino recorrido importante, en donde compañeras de distintos espacios, de distintos pensamientos, pero con objetivos comunes y utopías comunes, son capaces de construir y de superar diferencias y construir juntas, ¿no? Esta cosa de construir desde abajo, creo que es el momento de entender que hay que construir desde ahí, desde abajo, y bueno, ya después llegará el momento de pensar en otras cosas, pero hoy hay que construir desde ahí, desde abajo, que eso es sólido y perdurable, y los encuentros nacionales de mujeres lo demuestran, ¿no? Que no se han venido abajo, sino que han ido creciendo cada vez más. Así es. Tony, las seguimos la semana que viene, pero las queremos vivas, ¿no? Sí, las queremos vivas y... Y a usted no, lo queremos restablecido del resfrío que se ha agarrado con la mojadura. No, y nos queremos a todos y a todas. No, no, que nos queremos a todos y a todas vivos y en lucha y militando y intentando construir una cosa distinta y ver cómo hacemos para sacar a este tipo del poder del gobierno que yo sinceramente estoy preocupado. Estoy muy preocupado, más allá de todas estas cosas que a uno lo entusiasman y le dan esperanza y le dan fuerza y sabe que el camino es por acá, es para charlarlo otro día, pero estoy muy preocupado. Se viene la mala. Tony Fenoy con los pies en la tierra. Gracias, Tony, un abrazo. Un gran abrazo y muy bien que esté Martín otra vez en el programa. Sí, exactamente. Festejamos. Sí. Un abrazo, Tony. Un abrazo grande. Chao, chao, chao. Pulseada Radio. Seguimos en la Pulseada Radio hasta las 10 de la noche en Radio Futura 90.5. Bueno, che, quería comentar, perdón, se me fue el volumen. Quería comentar que el tema que sonaba recién se llamaba Antipatriarca, es de Ana Tijoux. O Tijoux, no sé cómo se pronuncia, creo que es Tijoux. Estuvo ayer acá en Radio Futura en el programa Juana Sostén. Le mandamos un abrazo a las compas bueno, del programa. Un abrazo muy grande para todos ahí. Comentábamos hoy al inicio del programa que en el día de hoy se realizó un encuentro provincial de organizaciones comunitarias de trabajo con la infancia. Sí. Se realizó ahí en el rectorado de la universidad. Y bueno, y en relación a este encuentro y a lo que se estuvo discutiendo ahí, Parte, bueno, hemos seguido el debate durante desde la obra del padre Cajada y desde también desde la Pulseada Radio, este el debate de este proyecto del trabajador sociocomunitario, y para ello nos encontramos en comunicación telefónica con el diputado Gustavo Di Marzio, que es quien llevó de alguna manera o volvió a retomar el impulso de este proyecto en la legislatura provincial. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, hoy una extensa jornada, durante todo el día se estuvo ahí debatiendo con organizaciones sociales un poco el carácter de este proyecto. ¿Nos podría resaltar algunos de los puntos más importantes? Bueno, mira, centralmente una continuidad de un trabajo de muchos años de organizaciones que trabajan desde el amor con los niños, con la juventud. Organizaciones comunitarias, organizaciones que vienen poniéndole todo para sostener a los pibes, ¿no es cierto?, que más necesitan, los más vulnerables, a los jóvenes que están muchas veces con la necesidad de un oficio, de un espacio educativo, un espacio recreativo. Bueno, todo ese esfuerzo que hacen en la provincia de Buenos Aires, hoy hablábamos de casi 10.000 compañeras y compañeros que están dentro de más de 1.000 organizaciones comunitarias que trabajan la temática de niñez y juventud. Nosotros venimos a retomar un proyecto que fue construido por las organizaciones, que tiene que ver con que los trabajadores y trabajadoras sean reconocidos por el Estado provincial, ya que la legislación vigente de la Ley de Promoción y Derechos del Niño plantea a las organizaciones como un actor fundamental, ¿no es cierto? Entonces, bueno, desde ese lugar plantear ese derecho de que sean reconocidos como trabajadores y que de ese lugar quienes cuidan a nuestros niños también tengan el reconocimiento de derecho. Así que el proyecto está basado en eso, centralmente, con todo lo que implica, ¿no es cierto?, ser reconocido como trabajador por parte de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, bueno, una jornada, como vos decís, de mucho debate, de encuentro, de cargar de energía, ¿no es cierto?, para avanzar justamente en una época que lamentablemente vuelven a aplicarse planes económicos que sabemos que ya se está sufriendo en nuestro pueblo humilde, y que redoblar el esfuerzo, ¿no es cierto?, o sea, construir más esperanza, estar todos juntos, ¿no es cierto?, peleando hoy que vamos a volver a construir una opción política que piensen la inclusión y no la exclusión como lamentablemente tenemos. En el medio de ese debate, volví a insistir con este proyecto que había tenido estado parlamentario en el Senado, que no fue tratado en la etapa anterior, y bueno, hoy nuevamente ingresarlo a la Cámara de Diputados para ver si podemos construir los consensos, ¿no es cierto?, para que se garantice este derecho. O sea, el proyecto volvió a ingresar, digamos, tomó estado parlamentario otra vez a través de la Cámara de Diputados. ¿Esto ya está presentado? Sí, ya está presentado, está al tratar en comisión. Y bueno, hoy justamente parte del debate tiene que ver con eso, con que las organizaciones vayan a hablar con los diputados, con las diputadas, que vayan a hablar con los presidentes de bloque, para justamente fortalecer la idea que hay que construir un consenso, ¿no es cierto?, para quienes cuidan a nuestros niños, realmente sean reconocidos como trabajadores. Cuando usted dice el reconocimiento de los trabajadores, ¿específicamente sería de algún derecho en particular o cuál sería, digamos, la responsabilidad del Estado para con ellos? No, que tengan un salario, la ley lo que plantea, que tengan un salario con un reglamento o un régimen específico, ¿no es cierto?, de estos 10.000, casi 10.000 trabajadores que vienen participando en toda la provincia de la mano de las organizaciones, y que sean reconocidos los derechos de como trabajadores del Estado, ¿no es cierto? Bueno, vamos a estar siguiendo de cerca los pasos que burocráticamente y como digamos corresponde a nuestro sistema democrático, va a tener que dar el proyecto ahí en diputados, después en senadores, y después contar obviamente también con el aval de la gobernadora, ¿no? Porque también se puede aprobar el proyecto, pero también puede ser vetado, ¿no? Y después también se tiene que reglamentar y aplicar, pero bueno, incorporar el presupuesto. Y esa es la parte, ¿no?, del debate también que hay que dar, seguro. No, seguramente que los pasos que tenemos que dar. Lo que tenemos que darlo es sin pausa. Y ustedes piensen de que estamos hablando de organizaciones que tienen 20, 30 años de trabajo con la niñez, con la juventud, y que bueno, ellos han construido justamente lo que se ha avanzado con la Ley de Promoción y Derechos del Niño, donde hoy se estima que hay más de 80.000 niños y jóvenes que están trabajando con las organizaciones comunitarias. Eso el Estado que delega en justamente en que tengan que poder construirse esos derechos del niño en estas organizaciones comunitarias, también el Estado debe garantizar la resolución de montones de problemas que genera que los voluntariados que hoy funcionan con la dinámica que tienen, eso también tiene un límite para la necesidad de construir un derecho de los trabajadores que están llevando adelante esa tarea, ¿no es cierto?, que la llevan conjuntamente con el Estado. Entonces, bueno, eso viene también a construir no solo el lugar de derechos de trabajadores, sino también a reconocer que el Estado tiene que hacerse cargo de esa situación que de alguna manera la pone por la ley en manos de las organizaciones, ¿no? Bueno, nos vamos a mantener en comunicación y en contacto, vamos a estar siguiéndolo de cerca, así que le agradecemos por ahora esta comunicación y muchas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, ¿eh? Hablamos ahí con el diputado provincial Gustavo Di Marcio, del Frente para la Victoria, que es la persona que volvió a introducir este proyecto, que ya ha entrado por el Senado, para que tome estado parlamentario otra vez y se trate. Y empieza ese largo camino que describías. Exactamente, bastante largo. Sí, hay un tráfico de tentaciones especial hoy, exclusivamente acá en la Pulsera Radio por Carlos Gassman. Y así que vamos a un tema muy cortito y enseguida volvemos con el tráfico de tentaciones. Thank you. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, hoy vamos a iniciar este espacio de tráfico de tentaciones de un modo atípico, porque no nos vamos a extender demasiado con las palabras, sino que vamos a ir directamente a un tema musical. Supuesto, no es recomendar a Serrat, que se recomienda solo, sino aconsejarles recuperar la poesía de Miguel Hernández. Aunque en realidad muchos nos enteramos de la existencia de este poeta silenciado a través de aquel disco, sin duda uno de los mejores de su carrera, que Serrat dio a conocer en 1972. Era pleno franquismo y difundir la obra censurada de Hernández implicaba, además de una intervención artística, un gesto de resistencia y de lucha contra la dictadura. Ahora que el diario Página 12 está entregando todos los miércoles en fascículos coleccionables la obra poética completa de Miguel Hernández, hay una oportunidad concreta de retornar a la lectura de sus versos. También se pueden conseguir algunos de los 5 libros de poesía, 5 de teatro o alguna de las múltiples antologías que de él circulan, casi todo publicado póstumamente. Miguel Hernández nació en Orihuela, provincia de Alicante, en 1910. Fue el tercero de 7 hermanos de una humilde familia de criadores de cabras. Solo pudo ir 2 años a la escuela, porque debió ocuparse de cuidar el rebaño. 2 años más tarde, recién pudo retomar la primaria hasta finalizarla. Los jesuitas, viendo sus condiciones, le ofrecieron una beca para que hiciera el secundario, pero su padre se opuso diciendo que lo necesitaba como pastor. Mientras vigilaba las cabras, leía sin parar todos los libros que podía conseguir en la biblioteca pública del pueblo y empezaba a garabatear sus primeros versos. Leyó con avidez a todos los autores del siglo de oro español y a los que vinieron después. En eso consistió toda su formación, que fue completamente autodidacta. Cuando años después pudo viajar a Madrid, la crema intelectual simuló aceptarlo, pero por prejuicios de clase y envidia lo condenaron a la categoría de poeta menor. Hoy nadie se acuerda de aquellos que lo ningunearon, mientras que las obras de Hernández siguen estando absolutamente vigentes. Justicia poética, que le dicen. Aunque coqueteó en algún momento con el surrealismo, sus versos fueron volviéndose cada vez más sociales y manifestando un compromiso cada vez mayor con los desheredados. En 1936, al estallar la Guerra Civil, se alistó en el 5º Regimiento del Bando Republicano y siguió escribiendo desde el frente de batalla. En pleno conflicto, logró escaparse unos días a su pueblo natal para casarse con Josefina Manresa, con quien tuvo dos hijos, el primero de los cuales falleció siendo muy pequeño. Concluida la guerra, en 1939, el franquismo ordenó quemar todos sus libros. Él intentó cruzar a Portugal para exiliarse, pero la policía de Salazar, el dictador luso, lo capturó y lo entregó a la Guardia Civil. Lo condenaron a muerte, pero algunos intelectuales de derecha que habían sido sus amigos antes de la guerra lograron que se cambiara la pena de ejecución por la de 30 años de reclusión. Empezó entonces su triste periplo por las prisiones de toda España, sometido a constantes traslados. Cuando pudo y como pudo, continuó escribiendo desde las celdas, pero las condiciones del encierro eran tan infames que contrajo tuberculosis y murió en un presidio de Alicante el 28 de marzo de 1942, cuando apenas tenía 32 años. Cuentan que a su cadáver nunca lograron cerrarle los ojos. Fue como un gesto postrero de resistencia ante esa muerte demasiado prematura, o como un símbolo de sus enormes ansias de seguir viviendo. Estando en prisión, escribe la canción de cuna más trágica de toda la poesía española. En una carta, su esposa Josefina le había contado que solo tenían para comer pan y cebolla. Muy deprimido, Miguel se autorrecluyó durante 2 días sin salir al patio del penal. Al tercer día abandonó por fin el calabozo y le recitó de memoria estos versos a sus compañeros. En una misiva a su esposa le explicaba el sentido del poema. Le decía: en estos días me la he pasado pensando sobre tu situación, cada vez más difícil. El olor de la cebolla que comes me llega hasta acá. Mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que te consueles, te mando estas coplas, ya que aquí no hay para mí otra cosa que hacer que escribirles a ustedes o desesperarme. El primero en ponerle música a esas dulces y patéticas nanas de la cebolla no fue Serrat, sino nuestro compatriota, el pampeano Alberto Cortés. Cebolla es España, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebollas se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso. Casa, brisa en tus ojos, la luz del mundo. Ríete tanto que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca. Boca que vuela, corazón que en tus ojos relampaguea. Pero el compromiso social y político de la poesía de Miguel Hernández nunca recayó en el panfleto. Fue siempre poesía pura y dura, de la mejor calidad. Poesía que, eso sí, además de placer estético, aportaba una denuncia sobre la situación de los explotados y un llamado a que luchen para librarse de su opresión. En una de sus obras más conmovedoras, El niño yuntero, el pequeño que guía la yunta de bueyes para arar el campo, habla de esos chiquillos condenados desde el nacimiento y se pregunta de dónde saldrá el martillo verdugo de esa cadena. El primero en musicalizar esos versos en 1971, un año antes que Serrat, fue el chileno Víctor Jara. Justamente Jara, otra víctima de las dictaduras, asesinado en el Estadio Nacional de Santiago en 1973 tras el golpe de Pinochet, no sin antes pisotearle y fracturarle los dedos de las manos para asegurarse de que nunca más volviera a empuñar una guitarra. Escuchemos entonces la versión de Víctor Jara de El niño yuntero. Salga del corazón. Pero Miguel Hernández no reflejó poéticamente solo la esclavitud de los niños, sino también la de los adultos, como queda en evidencia en la obra que él llamó simplemente Aceituneros y que Paco Ibáñez musicalizó y convirtió en un verdadero himno con el título de Andaluces de Jaén. Años después de aquel inolvidable disco de 1972, Serrat volvió a editar un álbum dedicado íntegramente a Miguel Hernández. Fue en 2010 y lo tituló Hijo de la Luz y de la Sombra. La excusa fue el centenario del nacimiento del poeta, pero aquella manifestación artística tenía una vez más el sentido de una intervención política en un momento muy particular de España. Hay 231 fosas comunes heredadas del franquismo que jamás pudieron ser abiertas. En 2010, el juez Baltasar Garzón ordenó la apertura de esas fosas para proceder a la identificación de los cuerpos. Pero las camarillas políticas y judiciales lo acusaron de violar la ley de amnistía de 1977 y la indignamente llamada Ley de Memoria Histórica, que el también absurdamente autodenominado socialista Rodríguez Zapatero había promulgado en 2007. El magistrado del que España se enorgullecía porque se había atrevido a juzgar a los dictadores de Chile y la Argentina no pudo nunca avanzar en la revisión de lo ocurrido durante la guerra civil. Evidentemente es más fácil disfrazarse de progre cuando las causas son ajenas y lejanas. Comenzó entonces el proceso que acabaría con la destitución de Garzón y la consagración de la impunidad para los crímenes del franquismo. Por esas volteretas tragicómicas que da la historia, hoy son los familiares de las víctimas españolas los que intentan avanzar con sus causas en los tribunales argentinos. Ese es el contexto en el que apareció el segundo disco de Serrat dedicado a Miguel Hernández. Para finalizar con esta columna, elegimos de ese álbum el poema dedicado al soldado internacional caído en España, porque algo completamente inédito ocurrió en aquel enfrentamiento fratricida. Una muestra de solidaridad mundial que jamás se ha repetido a semejante escala. Las Brigadas Internacionales fueron unidades militares compuestas por voluntarios de 54 países distintos, incluida la Argentina, que viajaron para luchar por la República. Casi 60.000 hombres y mujeres, de los cuales murieron más de 15.000. En su enorme mayoría eran simples trabajadores sin instrucción militar. Concluimos entonces este comentario con Serrat interpretando uno de aquellos, el homenaje político de Miguel Hernández a esos heroicos brigadistas internacionales. Eres la noche esposa, la noche en el instante mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Nuestro sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche, esposa. Eres la noche, esposa. Eres la noche, esposa. Yo soy el mediodía. La noche se ha encendido como una sorda hoguera de llamas minerales y oscuras embestidas, y alrededor la sombra late como si fuera las almas de los pozos y el vino difundidas. Pide que nos echemos tú y yo sobre la manta, tú y yo sobre la luna, tú y yo sobre la vida. Pide que tú y yo ardamos fundiendo en la garganta con todo el firmamento la tierra estremecida. Eres la noche, esposa. Eres la noche, esposa. Eres la noche, esposa. Yo soy el mediodía. Bueno, en realidad lo que estábamos escuchando no era el homenaje a los brigadistas internacionales, sino la canción del esposo soldado, otro de los temas que integra este álbum que en 2010 dio a conocer Serrat con el título de Hijo de la Luz y de la Sombra. Se transforma en uno de los grandes traficantes. No sé cómo se llama. Y sí, ya tendría apellido a captura internacional. Claro, una cosa es un tráfico de tentaciones, como venía diciendo. Tiene un cartel ya. Tiene un cartel. El informe especial de hoy, ¿no? Fue como una. Ahora sí, Carlos, está el tema ahí. Está el tema listo. Bueno, vamos entonces ahora sí con uno de aquellos, al soldado internacional caído en España. Con arena y con nieve,

y mientras tanto se aloja con los gitanos y se enamora de María, una chica que había sido violada por los nacionalistas. Una novela preciosa, escrita como escribía Hemingway y como escribía Hernández, no con tinta sino con sangre, y a partir de ahí nunca más me olvidé, y siempre he tenido un interés especial por lo que fue la Guerra Civil Española y por ese fenómeno extraordinario de solidaridad internacional la de los brigadistas. Nunca más se dio esto de que gente de todo el mundo que no era de ese lugar fuese a luchar. El verdadero internacionalismo proletario se puso en práctica ahí. La vez pasada, un comentario entre paréntesis, pero fui a comer con el cumpleaños de un amigo, nos invitó a comer, fuimos ahí al... al club ahí de Mediano Quinto, pero... Sí, estaba en el barrio, miren, que antes en el club donde se jugaba el básquet, que tenía atrás para comer. Y me emocioné porque entré y había un cuadro del Che, uno de Perón y uno de Durruti. Ajá. Y dije yo, como que me agarró y dije, mirá Durruti, como agarró esa emoción, ese el costadito, ese, la esquinita anarquista del corazón. Y mis dos amigos me iban diciendo, ¿quién es la pasionaria? Un jugador de básquet. Pero yo me emocioné mucho, cómo a veces las lecturas a veces actuales, hoy hablábamos de las lecturas del trotskismo, a veces las lecturas del anarquismo hoy en día quizás andan por otros lugares, no me quiero pelear con los amigos anarquistas, pero... No, igual todo veces... lo dijimos fuera de aire, así que... Pero a veces es necesario recuperar, esta parte de la historia tan rica, de este anarquismo que a mí me encanta, me fascina. Recomiendo a Bayer, no al medicamento, sino al no al laboratorio, a Monsanto. Claro, exacto. Bueno, viste qué loco, sonó como Monsanto lo compró. Che, les propongo un juego para terminar el programa de la pulseada de hoy. Como comentamos hace un par de semanas, estuvimos ahí en San Marcos Sierra, en el otro encuentro de mujeres, en el encuentro de mujeres un poco más espiritual, no por eso menos político también. Y ahí nos cruzamos siempre, cada vez que vamos a San Marcos, con los amigos de Radio Garabato, de ahí de San Marcos Sierra, y con Ale Rainbow, que además de estar en Radio Garabato, arma la FLIA, la Feria del Libro Autogestiva, ahí en San Marcos, y editó su último libro, un libro que viene pensando desde hace un tiempo, y se lo compramos. Así que les quiero proponer a ustedes leer uno de los cuentos, y el cuento termina con una pequeña actividad. Bien. Con algo que tienen que ustedes contestar. Es muy cortito, le pedimos a Cacodelfia 5 minutitos para terminar este programa. Y estamos entonces leyendo, de Ale Raimond, Fauna Sonámbula, así se llama el libro. Y empieza con este cuento que se llama La jirafa chiquita. Poneme una música, Roberto. Bueno, lo maté. La jirafa... No, mentira, no pongas música. La jirafa nació en la selva, en un lugar que los humanos llaman África. Pero para la jirafa... se llamaba hogar. Digo se llamaba porque un día vinieron, la atraparon, la pusieron en una caja grande, grande, grande, la subieron a un barco y se la llevaron lejos, a un lugar que los humanos llaman México. Y a medida que el barco se iba alejando de su hogar, la jirafa se iba haciendo cada vez más chiquita. Más se alejaba, más chiquita se hacía. Tanto que cuando llegaron a México y agarraron la caja para sacarla del barco y ponerla en un camión, no pesaba nada. Y cuando llegaron al zoológico y abrieron la caja, sorpresa. Adentro no vieron nada. Digo no vieron porque la jirafa estaba ahí, pero era tan chiquita, que tenía el tamaño de un fósforo. Y como nadie la vio, ella salió caminando despacito, asustada, a ver qué era ese mundo nuevo que había fuera de la caja. Y se puso a pasear, y todo le parecía gigante, y todo le parecía misterioso. Imagínense, apenas llegaba a la uña del dedo gordo de un humano. Y eso que seguía teniendo el cuello largo, largo, largo, largo. Pero solo le alcanzaba para comer pasto. Y ahí andaba, caminando la jirafa, cuando en su camino se aparecieron unos dedos. La jirafa escaló un dedo y siguió caminando hasta que llegó a una mano. Y ahí paró, porque la mano se movía y la mano la llevó justo enfrente de unos ojos. Y la jirafa supo enseguida que eran los ojos de un niño. Y debajo de los ojos estaba la nariz, y debajo de la nariz había una sonrisa. Ese niño sería su amigo. Esto también lo supo la jirafa con solo mirarlo. Y el niño, que se llamaba Esteban, se llevó la jirafa a su casa sin mostrársela a nadie y le armó una casa con juguetes. Le traía comida y jugaban juntos y dormían juntos. Cuando llegó la época de las vacaciones, la familia de Esteban guardó unas cosas en bolsos, otras en valijas, otras en mochilas y salieron de viaje. Con Esteban iba también la jirafa, en una cajita casita, viajando. Fueron hasta un aeropuerto y subieron a un avión. El avión hizo mucho ruido y empezó a andar por el aire, o sea, a volar. Y a medida que volaba, adivinen qué, la jirafa iba creciendo. Y crecía tanto, que al ratito rompió la caja y Esteban la escondió debajo de la campera. Al ratito, abajo de dos camperas. Y al ratito la mamá de Esteban se asustó porque entre las piernas de su hijo había una jirafa que crecía. Sí, señora, y en un avión, qué cosa de locos. Por suerte llegó la hora de aterrizar en un lugar que los humanos llaman España, y la jirafa dejó de crecer. Pero ya era imposible esconderla. Por eso en el aeropuerto se juntaron los aduaneros, la policía, los periodistas, un payaso, los bomberos, un médico, la familia de Esteban, Esteban y la jirafa, y discutieron. ¿Ahora qué vamos a hacer? Esteban les contó lo que había pasado y les dijo que se tranquilizaran, que él iba a seguir cuidando a su jirafa. Y la mamá le dijo que no, que esa jirafa no era suya y que había que llevarla a un zoológico. Y la policía que no, que ahí esa jirafa no podía pasar. Y el papá de Esteban que sí, que lo mejor que podían hacer era devolver la jirafa a la selva, a su hogar. ¿Y cómo iban a saber cuál era su hogar? Muy simple, porque si se acercaban a su hogar, la jirafa crecía. Así que ahí nomás, Esteban, su familia, la jirafa y un periodista se tomaron un avión a África para ir a devolver la jirafa. Cosa que hicieron, aunque no le fue tan fácil. Al final, cuando volvieron a México, el papá de Esteban comentó que habían sido las mejores vacaciones de su vida. Es mucho mejor ir a África a devolver una jirafa que ir a España a visitar a una tía. Así termina el primero de los cuentos, que es muy lindo, el de Fauna Sonámbula, y termina con una actividad. A ver, esa parte me interesa. Que lo dejamos para la semana que viene. O sea, yo les dejo la tarea para la semana que viene, bien. La semana que viene arrancamos con esto porque ya empieza un programa. Que no lo escuche Garro y lo aproveche para la transformación del zoológico que está proponiendo. Por favor, que pido. Que no agarre nada más, Garro. Va a sacar tu audio. Él es la ciudad reiniciando, es el reinicio más largo del mundo, ¿no? Sí. El peor Windows de todo que reinicia. Bueno. La actividad es esta. ¿Nos ayudas a inventar qué hizo la jirafa cuando llegó a su casa? ¿Qué hizo la jirafa cuando llegó a su casa? La otra. ¿Es verdad que le escribió una carta a Esteban? En ese caso, ¿te imaginás qué le contaba? La semana que viene arrancamos la pulsada radio. Raúl Lafitte en los controles nos va a decir. Martina Domine hoy en la producción. Martín Luna también en la producción, pero más lejos se fue. Damián Lambusta, el negro Santillán seguro va. Le vamos a mostrar el cuento, lo vamos a leer también. Carlos Gama, Antonio Fenoy, todos vamos a decir acá qué pasó con la tortuga. Con la tortuga. Con la tortuga. Bueno, se convirtió en tortuga. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, se va.